Bueno, seguimos con Saturnalia. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Está muy fuerte ahora? Perfecto, creo. Perfecto, bueno, vamos a hacer la intro de vuelta ya que estamos, porque antes se escuchó medio bajo, así que les recordamos que están escuchando Saturnalia, explorando el espacio interior. Así que, bueno, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Están acá Juan Carlos, no me acordaba tu apellido. Habla ahí al micrófono, desde donde estás se va a escuchar bien. Juan Carlos Belmonte. Juan Carlos Belmonte. ¿Se escuchan bien los invitados, Leo? Se escuchan perfecto los invitados. Belmonte, dije. Belmonte. Sí, sí, Belmonte. Juan Carlos Belmonte. Y estamos acá con Katrina, que es mi co-conductora. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. La gente seguramente desde su casa está respondiendo. Muy bien. Es lo que quiero que hagan. Muy bien. También hoy iba a hacer una columna sobre gente extraviada, pero no sé, lo estamos llamando desde el mediodía y no nos responde. Se perdió, Ramiro. ¡Qué bueno, plato! Está ahí su trabajo. Tendría que tener el sonido del platillo. Bueno, vamos a hablar de vuelta sobre la marcha, porque si antes se escuchó bajo, vamos a hablar bien ahora sobre la marcha. Lo único que pasó hoy en la ciudad fue la marcha del Faso. La marcha mundial de la marihuana que se realiza en 300 ciudades del mundo y 25 ciudades de la Argentina. No es para tomárselo para la chacota. La marcha del Faso. ¿Y de dónde se marchó? ¿Desde qué parte? Se marchó desde la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Rosario, hasta el monumento, en otro centro de la ciudad de Rosario, hasta el río, que está en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad de Rosario. En el centro. Sí. Se planta en el centro también, sí. Se planta y te pega en el centro también. Se planta también. Y te pega. Y te pega también. Sí. Claro. ¿Y vos, Juan Carlos, no estuviste en la marcha? Yo te vi en la marcha hoy. Es que yo caminé al lado de la marcha, porque quería ver la marcha y me acerqué. Como experiencia. Yo quería saber de qué estaban hablando ustedes, muchachos, porque no... Claro, ¿entendiste un poco? No estás muy en el tema, digo. El tema de la planta me parece un poco difícil de seguir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Decinos por qué. Tienes que verla de cerca, ¿no? Ustedes quieren que se cultive, quieren que... Bueno, no sé si queremos que se cultive. Lo que queremos es que la gente que quiere fumar o consumir cannabis de alguna forma pueda cultivárselo sin tener que recurrir al mercado negro y alimentar al narcotráfico, ¿no? Es re difícil eso. ¿Qué cosa? Plantar y cultivar, es jodidísimo, maestro. Para nada, es muy fácil. Es una planta que se germina, se cultiva. Sí, en realidad la tenés que regar y darle un beso todos los días y te crece. Bueno, acá Katy todo te crece. Katy no está muy... No es muy botánica, Katy. Pero no hace falta, chicos, ser tan botánico. La semillita. ¿Ah, sí? La regal. El sol, un besito. Todos los días la planta te crece. Besito. Ahí está. ¿No te tenés que mirar los bichitos, esas cosas? Sí, ¿no? Bueno, sí, de vez en cuando hay una plaga, alguna... ¿Y la marcha fue entonces... La marcha fue para muchas cosas, fue para que la gente pueda cultivar tranquila y no la lleven presa, para que... La marcha fue para fumar, loco, vamos a decir la verdad, la marcha fue para fumar. Eso es parte de la normalización, como decíamos antes cuando abrimos el segmento. ¿Norma? Trabajaba en mi casa... ¿Y fue la marcha? Hace unos años fue la marcha, Norma, y... Fuma de la buena, Norma. Norma en realidad al principio pegaba prensado. Ajá. Y después tuvo un problema que se dislocó el hombro, ¿no? Y no se lo cubrió la obra social y terminó recurriendo, viste, a lo que crece de la tierra, a lo que tenía a mano. No puedes llamar a la gente y decir si planta o no planta, planto o no planto, podríamos hacerlo la consigna de hoy. Es más, ya que estamos, podría aprovechar para dar el teléfono del programa. Para mí que van a decir que no plantan porque es re difícil, o sea, yo era... Pero bueno, no es difícil, es fácil. Después te voy a pasar unos videitos para que veas cómo se maneja la cuestión. Es una planta como cualquier otra, no tiene mucha vuelta, pero bueno, eso también es parte de informar y que la gente sepa de que se puede cultivar y se puede... ¿Igual te gustó caminar por el lado de la marcha? Sí, estaba bastante al pedo. Claro, ¿no? Claro. participé, estuve ahí paralelo. Yo caminé paralelo. ¿Y no te dio hambre después de caminar por al lado de la gente? Sí, me pegó un algo poco. Como un colocón, una cosa un así. Un colocón. Escuché, sí, por ahí. Sí. Y bueno, sí. Puede pasar a las mejores familias. No lo entendía eso, el colocón, hasta que bueno, después me explicaron y sí, creo que fue un colocón. Me quiero ir de colocón. Claro, vos estabas ahí pensando de que estabas pensando sobre lo que estabas pensando antes y te perdiste en tu nube de pensamiento. Y vino alguien y te dijo, hey, ¿estás fumado? Yo estaba pensando, esto es re difícil. Dije, no, estoy colocado. Ahí está. Bueno, vamos a pasar el número de teléfono de Planeta Cabezón para la gente que nos quiera contactar. Que nos diga si planta o no planta, planto o no planto. La consigna de hoy, como dice Katy, nuestra conductora. Si plantan o no plantan. Y de paso, si... ¿Qué opinan al respecto? Si están a favor, si están en contra, cómo viene la mano. El número, como siempre, es 4, 2, 1, 6, 2, 3, 8, 8, 5, 6, 8, 7, 4, 4, 3, 3, 8, 7, 5, sambo, singa, chango, chamba, sanga, chamba, sanga, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, cham nuestro contestador y también pueden hablar en vivo con nosotros si les atendemos y si nos parecen gente interesante. Vamos ahora, no sé si quieren agregar algo más. Tráiganos una cerveza. Nos pueden tocar la puerta y nos pueden traer una cerveza porque el fumar te causa sed. Y yo arranqué a las 3 de la tarde apoyando esta marcha contra la despenalización. Tengo mucha sed. Debemos aclarar que Katy no consume marihuana. Le dijimos que fuera a la marcha hoy para después comentarlo hoy en el programa. Yo no consumo y yo no planto tampoco. No, ya sabemos, Katy es... Yo le doy besos a las plantas, pero yo no planto, no consumo, no te hago nada. Esto, Katy, se debe a que en tu familia son todos militares, ¿no? En mi familia son todos milicos, sí. Y por eso... Bueno, yo tengo rapado acá en los costados, sí, soy milica. Pero me tengo que ocultar entre los hippies. Está bien. Gracias. No te parece muy bien, te estoy viendo en la cara, pero bueno, no importa, sos hippie, yo sé. Mirá, pero bueno. Me parece que estás rompiendo el código de la radio cuando le decías a los oyentes lo que estoy haciendo con mi cara. Porque la magia de la radio es que el oyente no sabe lo que estamos haciendo. Con un poco de cerveza yo creo que la tranquilizás. Cerveza. Bueno, vamos a conseguir un poquito de cerveza. Mientras ustedes lo dejamos con exquisita música de acá, DJ Leo Selector, vamos con un tema. Thank you. Yeah. hace la seña como siempre, una seña con la mano que solamente se puede parecer a un recto, digámoslo, es la verdad. Me está haciendo un recto abierto que me informa que estamos al aire y que no debería decir recto al aire. Correcto. Correcto. Co-conductora. Estamos acá con Katy, nuestra co-conductora. Y con Juan Carlos, ¿cómo llegaste acá, Juan Carlos? ¿De dónde saliste, Juan Carlos? ¿Cómo? Vladimovich es mi apellido, antes que nada. Pero bueno, antes no dijiste otro apellido. No, el Vladi. A él lo conocen como el Vladi. Ah, yo acabo Vladi. Recién llego, no sé si. Sí, pero antes. El Vladi. Era otro Juan Carlos, sí, te lo confundiste porque tienen como. Tenemos, lo conozco el chavo. Claro. Es muy parecido, pero no. Mi apellido es Vladimovich. Vladimovich. No sé cómo llegué acá. ¿Cuál es el origen étnico de ese apellido? ¿Qué es de la zona así de...? Y viene de un lugar con montaña, por Europa. Así como la zona, no sé, por ahí estamos... No sé, no tengo ni idea quién fue. La zona álpica, ¿puede ser? ¿Existe la zona álpica? ¿Se llama así? Me lo tendré que preguntar a mi abuelo. Hablando de inventarse cosas, ¿por qué no inauguramos la nueva sección titulada, ¿cómo se llamaba? Datos falsos. Datos falsos en Planeta Cabezón Saturnalia. Claro, ustedes para no, que puedan. Ustedes, lo que pasa es que no están escuchando lo que está saliendo y no escuchan los efectos que yo aplico. Yo, por ejemplo, si quiero, así, entonces. Si yo quiero que ahora se escuche un gallo, por ejemplo, toco un botón y se escucha un gallo. Bien, sobre el oído derecho. Y ustedes lo pueden escuchar. Perfecto. Datos falsos. Bueno, entonces, bueno, ya está el gallo, ya estamos, gallo. Nos despertamos todos. Cuando yo digo datos falsos, digo datos falsos. Falsos. Y queda como... No, ustedes no tienen el efecto. ¿Cómo que no? Sí. ¿En serio? Bueno, se los pongo, se los pongo el efecto. Está todo bien, boludo. Bueno, está bien. Bueno, datos falsos. Sí. Me olvidé de poner la música de fondo. Vamos a poner esto. Esto es lo que genera ese tipo de... Ahí va. ¿Estamos fuertes? Abajo un poquito. Claro, ahí va. Colgada, la marcha, el paso, datos falsos. Datos falsos sobre la marihuana. Datos falsos. Ay. Sobre la marihuana. Bueno. Sobre la marihuana. Sobre la marihuana. No, sobre la marihuana no, sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa. Para hacer una almohada se necesitan 10 gansos silvestres. Es sabido que en Tíbet nunca nació alguien negro. Bicicleteando para atrás, recorres una distancia más larga que si bicicleteas para adelante. Mira vos. Tardás 4 horas en conseguir 76 cajas de masa de tarta. Pero vea qué bonito. Muy bueno. Este por ahí no lo sabían. Este es oscuro. Este está perdido en el tiempo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el Papa también es mama? ¿Sabía usted que un baño de birra te alarga la vida hasta 5 años? Muy interesante. Si te fumas 14 cigarrillos seguidos a las 8 de la mañana, quedas rengo. Esa es heavy. Si te cortas la uña del dedo izquierdo con un alicate muy fuerte, sí. No te pasa nada. No te pasa nada. Ese es el dato, no pasa nada. El dato falso es que te podés cortar las uñas con cualquier alicate. A cualquier hora. A cualquier hora. De cualquier pie. De cualquier pie. Bueno. De cualquier país. Datos falsos. Para que te ponga el efecto. Dale vuelta. Datos falsos. Falso. Sobre cualquier cosa. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la grasa de nutria es la sustancia más tóxica que existe en el planeta Tierra? ¿Sabía usted que el tallarín fue inventado por los tobas? Muy interesante eso. Yo me imaginaba que era un invento chino que lo había traído Marco Polo en sus viajes. Pero no, lo inventaron los tobas. porque así son los datos falsos. ¿Sabía usted que un técnico en Suecia sabe exactamente las mismas palabras que un conductor de colectivos en Canadá? ¿Sabía usted eso? Ese dato es... Mirá, la gente está aplaudiendo ese dato. Es increíble. No está comprobado. Claro. Son bajitos los suecos o son altos. No tengo ni idea, eso yo lo leí y lo traje acá cuando me llamaron. Creo que los suecos son altos, pero podría ser bajitos también. Así que en definitiva no tengo. Gross. Lo que sí son gente oscura, eso sí. Datos falsos. No, les tengo que poner el efecto, de vuelta. Datos falsos. Al mismo tiempo, de vuelta. Datos falsos. Perfecto, ahí va. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que los delfines pueden ver hasta 5 videos de YouTube sin cansarse ni suicidarse? Traeme a alguien que sepa ser un delfín y no un alien que se agarró los dedos con la puerta. Sí. ¡Mi dedo! ¡Ayúdate, ridículas! ¡Mi dedo! ¿Cómo es este sistema? Creo que tengo un ruido de... Tengo un ruido de delfín acá, vamos a escucharlo. ¿Eso no es? Es algo. Algo es. Trata de comunicarse con nosotros. Nos está diciendo que no sabe cultivar. Se cortó. Bueno. Ya podemos. Mientras la producción trata de contactar a los familiares del delfín, vamos a terminar la sección de... ¿Uno más? Dale. No, si viste un delfín perdido, por favor, llamanos al 0809 Delfín Perdido. Uh-huh. Hay una red de personas buscando a ese delfín. Bueno, esto creo que requiere otra música, a ver. Por favor, si viste... Ahí va. No era esto. Por favor. Ahí va. Decí vuelta a los delfines. Por favor, si viste un delfín extraviado, sí. Por favor, uh-huh. Comunícate al 0809 Delfín. Yeah. Un delfín, sí. Un delfín sin fin, sí. Hay más de 10 delfines en la República Argentina que no tienen para comer, ni para tomar, ni para alquilar. Vos podés alojar un delfín en tu sillón hoy. El delfín no llega a fin de mes. El delfín no recibe subsidios. El delfín está en la lucha. La lucha por el delfín. 0809 Delfín. Delfín. ¿Sabías que los delfines quieren trabajar 6 horas? ¿Sabías eso? ¿Sabías que se cansaron de trabajar 8 horas? El delfín está luchando por esas 6 horas de trabajo. Sindicato de Delfines Argentino. Bueno, yo creo que que ya deliramos suficiente. Sí, claro. Yo creo que no. Todavía no. Sí, conductora. Nuestra Coco. Que quiero un tema ahora y después volver y volver a decir que fuimos a la marcha, que somos delfines, que tomamos cerveza. Sí. Bueno, acaba de aparecer un personaje que no conocemos y que no entendemos, pero va a volver en el próximo bloque, obviamente. Hablar sobre la marcha, ¿verdad? Claro. Luego sí, de vamos a hablar sobre la marcha. Esta música. ¡Vamos, Leo! ¡Y los delfines! We'll be right back. upon a time. A DJ's task was just to play records. What more could you ask? But then came remixes, scratching in cuts, which was too much for many. Drove some DJs nuts, but the DJ named Glove has reigned supreme as the turntable wizard of the hip-hop scene. So listen to him, check him out, but remember this. With the gloves on the wheels of steel, he's reckless. This high-powered music is truly unique as the Glove cuts the rhythm to the hip-hop beat. He moves like a madman as he spins his disc. He's the number one scratcher on the DJ list. He's reckless. Now I've seen DJs, too many to name. Some gain recognition and even fame. But when you talk of MCs, Ice T is the best. And when you talk of DJs, forget the rest. As the Glove goes down, he cuts like a razor to the big beat sound. Dave's laying down a groove that we know you'll like, with the Glove on the turntables and Ice Tea on the mic. With records. Best, because when we're in the mix, you know the Thank you. Y así volvemos al programa de a poco, integrándonos de forma... Ya no tengo más cerebro. Vamos a aprovechar y a recibir algunos llamados telefónicos para que la gente... ¿Cómo? Para que la... Escucho. ¿Cómo? ¿Qué se nos hace bien escuchar? Bueno, vamos a hacer unos llamados telefónicos al número que pasé antes, no lo paso de vuelta porque es muy largo. Así que Leo, mandame la llamada directamente por acá y yo la recibo y la proceso y la integro al programa y está todo bien. Así que, ¿ahí está entrando? Bueno, yo la atiendo desde acá. Hola, sí. Sí, hola, el programa de los dragones. No, ¿cómo de los dragones? ¿De qué me está hablando, señor? ¿Quién habla? Sí, no, yo estoy escuchando y bueno, acabas de llamar para pasar un número de teléfono para que uno pueda participar. Y bueno, estoy participando, ustedes son los que marcharon hoy, ¿verdad? Sí, marchamos, pero no entiendo por qué está... Sí, negro, pero o sea, ¿vos qué querés conseguir, me entendés? ¿Me querés cortar el tránsito? ¿Cómo? Explícame eso. Bueno, el corte de tránsito es una marcha, o sea... Sí, pero ¿no puedo circular por Rosario? Estuve laburando toda la semana, negro. Disculpame, ¿cómo dijiste que te llamabas? Disculpa, se corta, estoy con el manos libres y no... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Querido Juan Carlos. Otro Juan Carlos, bueno. Juan Carlos, sí. Decime, ¿qué auto manejas vos que no podés andar? Eso no te importa, querido, cuál es mi patrimonio. Yo lo que no entiendo es por qué están cortando el flujo de circulación. Vos me lo... por eso te llamé. ¿Nunca pensaste, por ejemplo, Juan Carlos, de...? Disculpame, las preguntas van para un lado, no para el otro, porque yo te estoy llamando, estoy consumiendo crédito yo, querido. Está bien. ¿Cuál era tu pregunta? Disculpame que me ponga así, ¿viste? No, está vos, bien, vos sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Es así, es así. No, tengo nada para dar, no tengo nada. Disculpa... No, está bien. Antonio. Sí. ¿Cuál era tu pregunta, entonces? No, ¿para qué cortan la calle, muchachos? Para marchar, para pedir nuestros derechos. Porque son dragones. No somos dragones, somos consumidores. Bueno, somos usuarios. A mí no me parece, y esto a mí no me interesó. No me parece que se tenga... Hola, que movilizar. Hola, Juan Carlos, esa... ¿puedo hablar con Juan Carlos? Juan Carlos, te quiero decir una cosa. Te escucho, querida. Yo soy menor de edad y te quiero decir que la droga se re bien. Yo fumo porro todos los días, antes de la escuela, después de la escuela. A mí me va re bien, y sabes, yo sé cruzar re bien la calle, Juan Carlos. Y entonces que te corten el tránsito te hace aprender. Antonio, yo no tenía entendido que iba a haber otra participación en la charla, pero bueno. Escucho no sé. Lo que dice esta chica es una barbaridad. ¿A quién le está diciendo Antonio? Él no se llama Antonio. Bueno, uy, disculpame, ¿cuál? No, yo soy Thor. Ah, discúlpame, Thor. Entonces, ¿qué quiere esta chica? Yo te quiero decir que la droga hace re bien. Y la marihuana hace re bien y que te fume uno, ya fue. Mirá, yo te... Bueno, mira, vos quedate hablando con esta persona. Yo te llamé para decir esto, interrumpas más la calle. Yo me retiro, tengo que seguir algunos negocios. Por favor, yo te pido disculpas. Esta es la... No, disculpame, me voy a tener que cortar. Chao, nos vemos, Juanqui. Esta chica es la... Traten de no cortar más el tránsito. Ya estás un boludo, dejalo que se vaya, ¿qué te importa? ¿Cómo, pelotudo? ¿Cómo, boludo? Escuchame una cosa. ¡Sí, hijo de mierda! Che, pará, vamos de a poco. Yo te voy a explicar, esta chica es la hija del dueño de acá del Planeta Cabezón, que agarra el teléfono y se mete en las llamadas telefónicas de los programas. Ya mi dijimos, papá es el dueño, te recabió mi ya papá. Ya le dijimos, pará, Jimena, escúchame. Si vas a agarrar el teléfono y vas a meterte en el programa, no insultes a la gente que llama. Escuchá, querida, escuchá lo que te están diciendo, querida. Mi papá es el jefe. No, Jimena, disculpa. Dejá de interrumpir nuestros programas. Ya te lo dijimos. Nos juntamos un par de personas acá en Planeta Cabezón y te dijimos que no. Sí, yo los he hecho a todos. ¿Qué me importa a mí? Bueno, volvemos. No te metas. Si que se vaya ese viejo de mierda. Yo corto, muchachos. Yo corto. Sigan con otra llamada que seguramente la gente se quiere seguir comunicando. Hasta luego. Bueno, muchachos. Chao, Juan Carlos. Nos vemos. Vamos a atender otro llamado. Este llamado fue medio raro. Jimena, ¿seguís en línea? Yo tampoco me llamo Jimena. ¿Cómo que no te llamas Jimena? No, me llamo Jimena. ¿Cómo te llamas? Me llamo Titi. ¿Titi? Sí, Titi. Bueno, Titi, haceme un favor, quédate tranqui. Tranqui. Estoy aburrida, no se puede hacer nada. Titi, tranqui. Ay, bueno. Vamos a recibir otro llamado. Ahí está entrando un llamado. Vamos a dejarlo. Me gusta que la gente espere un poco. Es miedo se tira alguno. ¿Hola? ¿Con quién hablo? ¿Hola? Hola. Sí, sí, ¿con quién hablo? Sí, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es María Mercedes. Yo te llamo porque soy de la Capital Federal. Sí. Y yo escuché que hoy ustedes hablaban de como una marcha de gente. Yo solo lo vi por mi hotel. Yo estoy en una habitación de un hotel muy conocido acá en Rosario, un reciclado muy conocido. Me estaba yendo a comprar un par de jeans. Y de repente me encontré con un montón de gente abotonada, como abombada, abotonada, abombada. Fumada. Es como sucio, ¿viste? Gente sucia, con mucho pasto, sí, con el pelo revuelto. Disculpa que te interrumpa. Vos dijiste que sos de Capital Federal y estás viviendo en Rosario. Yo vine de paseo, porque acá me dijeron que esta ciudad es súper chic. Y yo vine acá, vine a caminar por la peatonal Córdoba. Se está poniendo de moda, Rosario, Se está poniendo de moda. Fui a comprar un par de jeans y me encontré con un montón de gente abotonada. ¿En qué lugar te compraste los jeans? En Levi's Stroke. Levi's Stroke Co. Bien original. So original. Y bueno, entonces te sorprendió esta marcha. Sí, yo quería saber si siempre está en Rosario. ¿Siempre está en Rosario? ¿Todos los días están en Rosario? ¿Ustedes en esa plaza? ¿Están tomando esa plazoleta? No. La plazoleta del Libertador. La marcha se hace una vez al año, el primer sábado de cada mayo, de cada año. En el Capital también se hace. Es más, nos dijeron que en el Capital hubo 100.000 personas hoy. ¿Sabes lo que me gustaría? ¿Vos le podrías decir a esos chiquitos que se bañan? Porque bueno, tienen el pelo, a veces se le junta, se le hace como un chorizo de pelo. Una rasta. Como un fideo que yo comí cuando fui una a Grecia. Una rasta se llama eso. ¿Una rasca? Una rasta. Una rasta. Una rasta. Que se la laven. Lo mismo con las ojotas, chicos, ya no es momento. Pero en San Isidro no se usa más la ojota, a partir más o menos de marzo. Está bien, pero toda la gente es diferente. Sí, pero yo les digo porque queda más top. Sí, puede ser, pero tenés que respetar, María Mercedes. Era un consejo, viste, que yo les quería dar, ya que esta ciudad es tan chic. ¿Y cómo conociste la radio para llamarnos? ¿Por qué estás escuchando? ¿Dónde nos encontraste? ¿Cómo nos encontraste? Porque en realidad lo que a mí me pasó es que yo me encontré con un papel. Con un papel me decía esta radio, planetacabezón.com.ar. Y entraste ahí de una. Entré. En realidad estoy esperando a mi chofer. No sé dónde está. Yo no sé dónde estoy bien, pero ya se fue la gente. Me siento más segura ahora. ¿Puede ser, María Mercedes, que seas la hija del dueño de alguna gran empresa? Bueno, sí, claro. Bueno, pero pero o sea, mi familia es dueña de... ¿Cómo es el apellido? La mitad del país. ¿Viste? ¿Cómo? La mitad del país. ¿Cómo es su apellido? Y bueno, por seguridad yo no te lo puedo dar. Claro. Me tenés que entender mi patrimonio. A mí me parece muy acertado el público que ustedes están atrayendo, porque el señor que llamó anteriormente era un hombre de alta alcurnia. Vos te dabas cuenta por cómo hablaba que era un hombre bien. Era una persona bien. A mí me gustaría que le hagan caso a ese señor, que no le corten el tráfico. Ese señor tiene un auto nuevo. Están sucios, tienen caspa, o eso que estaba diciendo, caspa. Rastas. Lávenlos primero, los chiquitos, y después salgan a manifestarse de una manera menos abotonada, menos cortada del tránsito. Bueno, hay formas y formas. Respetemos las formas de los demás. Igual, ¿sabés? Ya vino mi chofer, querido. No tengo más tiempo para hablar con vos. Y la verdad que la empresa sigue, porque creo que va a venir la FIP, ¿viste? Si yo te digo algo, yo, ¿viste? Tengo muchas cuentas en exteriores. Me tengo que ir. Bueno, vamos a cortar la comunicación. Gracias por llamarnos igual, María Mercedes. No hay nada, un placer. Escuchá la radio cuando quieras, llamanos cuando quieras. No, nunca, chao. Chao, nos vemos. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos un tema o podemos seguir? ¿Podemos seguir un poco más? No me comas la... Sí, yo quiero comer un poquito de estos bombones. Una llamada más, me parece que alguien de buena onda tiene que llamar a esta radio, no puede ser, ¿no? Si no, podríamos hacer... ¿Cómo puede ser? Nos llamaron estas dos personas super chetas que están escuchando la radio. La gente cheta escucha la radio por internet. La gente cheta escucha radio, verdad absoluta. Sí, claro. Vamos a hacer otra sección de datos falsos cortita, no muy larga. Voy a buscar la música correcta. Ahí viene. Datos falsos. Datos falsos. La falsedad de las cosas. La falsedad del dato. La falsedad de todo lo que tocas, todo lo que ves y todo lo que tocas de nuevo. La falsedad, esa falsedad es re falsa. Ay, sos re falso. ¿Escuchaste eso alguna vez? Claro que sí. Sos re falso. Yo se lo dije un montón de veces a un billete de 5 pesos que todavía tengo. Datos falsos. Yo le dije, sos re falso, a una camisa polo que me salió 15 pesos. ¿Sabían que más de la mitad de los billetes que se imprimen son falsos? ¿Sabías que la gente que llamó hace un rato eran falsas? ¿Sabías que en realidad hoy no hubo ninguna marcha? ¿Sabías que en realidad Planeta Cabezón es un operativo de la CIA para detener y apresar a Lorenzo Lamas? ¿Sabías que Cher no murió? Cher no murió. Solamente se fue y se escondió. Se hizo vieja y dejó de hacer música buena. Y se vendió, se vendió. Bueno. Creo que hasta ahí llegó esta sección, así que vamos con la música que nos salva en estos momentos. We'll be right back. Marce. Mi nombre es Vicky. Tengo 15 años, me escucho siempre. Le mando un saludo a Papu, a Muki, a Kuki, a Chuchi, a Puki, a Luki, a Puri, a Luki, a Luki, a Luki, y a todos los que conocen. Chao. Hola amigos, los llamo porque estoy escuchando. Muy buen programa, les mando un saludo. Juan Carlos de Pacheco. Hola, mi nombre es Roxana, tengo 47 años, soy morocha, simpática. Bueno, nada, estoy aburrida. Si me quieren llamar, dejo mi teléfono en la radio. Gracias. Hola, soy Alberto. Tengo un problema. No puedo salir de casa porque tengo problemas de peso y tengo movilidad limitada, así que quiero agradecer a la gente de Planeta Cabezón que me acompaña todo el día y sobre todo a la gente de Saturnalia que siempre me alegra los sábados. Un beso. Hola, nada, bueno, estamos acá escuchando a las chicas Saturnalia y bueno, queríamos llamar porque bueno, la estamos pasando re bien, les mandamos un saludo, nos encanta la voz de todos, nos encanta. Un saludo. Buenas noches, yo acá quería llamar de parte de toda la pibada, de toda la gancia. Quería pedir un tema de vieja loca, loco, legalícenla, loco, legalícenla, vamos a la lepra. ¡Vamos a la lepra! Bueno, esos eran algunos mensajes que nos dejaba la gente en nuestro contestador. Saben de que pueden llamar cuando quieran y dejarnos el mensaje que quieran. Como ven, los mensajes que nos dejan son cualquiera, pero nosotros lo pasamos igual porque los queremos. Les quiero... Son sitios, los queremos. Les quiero comentar algo que es curioso, que 17 personas pidieron temas de Ace Bahía. No sé, da para pensarlo. Datos falsos. Bueno, en realidad yo esta parte del programa no quiero bajar el ritmo ni nada, pero... ¡Qué nuevo, Jimmy! ¡What's up, sister! No, chicos, en serio, porque creo que está pasando algo muy grave, que deberíamos hablarlo de una forma ordenada, de una forma consciente, de una forma... jugarnos un poco por una causa que hace muchos años que viene teniendo problemas y que nosotros no estamos mirando para ese lado y no nos estamos haciendo cargo de... Bueno, el tema de Phil Collins. Largala. ¿Tenemos un tema de Phil Collins, Leo, para poner de fondo? No hay nada de Phil Collins. ¿Cómo que no hay nada de Phil Collins? No hay nada de Axel Bahía y de nada de lo que pueda pedir la gente, porque acá vamos a poner lo que nosotros queremos, porque esto es terrorismo de sonido. Bueno. Y vamos a hacer lo que tenemos ganas. No, pero eso no, eso no, mentira, mentira. Yo les quiero hablar de algo serio, de un tema de actualidad que nos concierne a todos, que tiene que ver con el sector industrial, que tiene que ver con el sector religioso, que tiene que ver con el sector apicultor, con muchas cosas que se conjugan en una situación complicada, tensa, candente, polémica, que requiere mucho, requiere una atención, un detalle muy minucioso y una contemplación de los datos analizados para llegar a una conclusión o a un resumen que nos lleve a algo favorable. Te entiendo, hermano, te entiendo. Estás hablando de un movimiento de gran envergadura, hermano. O sea, te escucho, estoy ahí, te entiendo. Estás en mi lucha. Sé lo que mi lucha lo que es tu ves, lucha. Sé lo que sientes, hermano. Mi lucha es tu envergadura. Mi envergadura. Vamos a ver, puede ser que lo hablemos. Están en el subido, lo dejamos por otro día. No sé, yo a mí se me planteó como romper los límites, volverme un poco loco sobre el final del programa y que vos me saques a patadas. No, no hace falta. No, en realidad no, pero alguien lo planteó. No hay ningún tema serio, no está pasando nada. El sábado a la noche, Saturnalia, no pasa nada, una cervecita. ¿Cuál es el tema? Toquémoslo. Digo, podemos hablar de este tema serio o podemos hacer boludeces. Podemos poner sonidos de cabras, escuchar cabras. La gente no quiere eso. La gente quiere maní con chocolate. La gente quiere escuchar cabras. No quieren escuchar cabras. Oh, no, queremos escuchar el problema importante. La cabra. Bueno, entonces lo dejamos para otro día. No, para ahora, quiero comer maní y hablar de algo importante. Bueno, está bien. Les digo, soy la co-conductora, co-conductora. Y vos, ¿qué estás haciendo? Les digo de qué se trata entonces. De una vez por todas. Bueno, es un tema, como dije, complejo, porque involucra muchas cosas que hay que tener en cuenta. No, pero ¿sabés qué? Me gustaría que me digas el tema, puntualiza. Vamos al grano. Vamos al grano, Torrencio. Nos estamos poniendo nerviosos un poquitito los dos. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. Los granos. Los granos de maíz que estamos exportando. Los granos de maíz que estamos. Sí, ¿qué pasa? Desde Argentina al mundo. Todos en negro. Todos en negro. No. Todos en negro. ¿Es el mejor maíz del mundo? Eso es lo que vos querés decir. ¿Es el mejor maíz que jamás hayas probado? Oíd, mortales, argentino sagrado. Argentino y maicero, carajo. No, el himno me duerme y no quiero dormir. En serio, es un tema serio. Los granos de maíz que está exportando Argentina al mundo contienen un virus letal que no sé. Jesus fucking Christ. What is that? Están hablando de. Están hablando de la gripe argentina. La gripe argentina ya está llegando al mundo. La gripe argentina está llegando. La gripe del vago llega. ¿Qué te pasa con esa gripe? ¿Cómo es la gripe argentina? Hay cura para. Hablando de cura, ¿no? Porque recién se lanzó la enfermedad. Dicen que la cura la tiene la Bersuit. Que el pelado de Bersuit es el único que tiene la cura para este problema. Monopolizó la cura del pelado de Bersuit. El pelado Cordera, al parecer, es el único que tiene la cura para este problema. Al parecer. Pero la gripe argentina es terrible, ¿no? Ya estoy cansado de ir al trabajo, de estar pensando constantemente en la gripe argentina. Algunos de los síntomas de la gripe argentina son faltar al trabajo. Dice que se contagia por tomar porrón. Llegar más tarde al trabajo. Sí, eso es terrible, ¿no? Dejar el trabajo. Dar mal el vuelto. Colarse. Colarse en la cola. Lo del tema de los auriculares en el bondi, ¿será solo argentino? Que no usan auriculares. Que no usa el. No, que todos los temas de Nene Malo uno se los tiene que fumar. Todo el día. Porque nadie que escucha Nene Malo usa auriculares. Bueno, no te olvides que bajó la venta de auriculares y por eso la gente no tenía manera de comprar auriculares. Y por eso se empezó a generalizar. Noticias de último momento. Baja la venta de auriculares en la República Argentina. Ampliaremos más tarde. Oh, terrible, por eso. Ese es el problema. El maíz, no me parece importante el maíz. No me parece importante. Me parece más importante el maní. Bueno, está bien, son opiniones. Son opiniones. Ninguna es mejor, ninguna es peor. Ninguna es mejor, aunque una es mejor. El problema así es que yo no sé si ustedes se habían enterado igual de esto que está pasando en la ciudad, que se está extinguiendo el sanguchito de miga. Está dejando de haber. Empezó a pasar de a poco. Primero no le ponían más manteca y mayonesa, le empezaron a poner solo mayonesa. ¿Vos me estás diciendo que están en extinción sanguchitos? ¿No se puede seguir? Así no se puede seguir, está en una dictadura. El triángulo, todo el mundo sabe que el triángulo es la forma geométrica menos capitalista. ¿Cuántos millones de dólares les dieron los sanguichitos de miga? Miles de millones. Miles de millones de recreos, de miles de millones de entretiempo, de partidos de fútbol. ¿Saben qué? Me parece que. Quiero. Sí. Me parece que ya podríamos ir cerrando el programa de hoy. Sí, yo creo que con... sí, ya está todo dicho. Como que me dice Leo que lo alargue, ¿qué pasa, Leo? Aguanta que. ¿Dice la típica? No, ¿qué? Vamos a poner unos temitas y después podemos hacer un ratito más. Can we talk? Esa es la típica escena de la masa. Que te alarga la masa. Te alarga la masa. Pongamos... ¿A no te guste que uno recree lo mágico de la radio? Pero recién es esa. Sí, esa, sí. La típica. Yo no, diría no que. Escribir cosas que ponemos pasen, unos temitas y después. Está hablando el amigo, nadie está escuchando. Oh, perdón, el operador está hablando. Sí, está hablando el operador acá. Yo los bajo, no suena más y listo. Arre. Arre. Arre. No, bueno, lo que le decía que para mí ponemos unos temitas y después cerramos como debe ser. Bueno, dale. Ponete unos temitas, Leo, y después cerramos. Hola, quería agradecerle a usted por hacer este programa. Mi nombre es Mónica, estoy llamando de Zona Oeste y me gusta mucho el programa. Un beso, chao. Sí, te quería avisar, Marcelo, que mañana nos encontramos a las 8:30. Chao. Hola, mi nombre es Nati, soy de Rosario, me encanta la radio, quería decir que hoy fui a la marcha y me encantó y estoy esperando que hagan la marcha para legalizar los ovnis, no sé cuándo la van a hacer. Bueno, un besito. Hola, mi nombre es Mónica, quiero decirle a cualquier persona que tenga más de 30 años y diga arre, está totalmente comprometida. Chao, besito. Hola, mi nombre es Roberto, estoy muy enojado con lo que están transmitiendo. Yo estoy en contra de las drogas, estoy en contra de la música, estoy en contra de la gente, estoy en contra de los mensajes telefónicos, estoy en contra de los datos falsos, estoy en contra de todo lo que ustedes hacen y todo lo que ustedes representan, y los odio. Chao, muéranse. Yo estoy con los chicos. Los chicos están bien los que marchan a la tarde hoy, sí, para eso, la plantilla, sí. Así que por favor, Mariscado Bey, por favor, déjale a los pibes, chao, Mario Tronadote. Hola, me llamo Carlos, yo quiero decir que la radio está re buena y me gusta la música que pasan y bueno, sigan así. Hola, mi nombre es Sofi, yo le quiero mandar un saludo a mis reamis, Pauli y Ailu, que me acompañan todos los días un montón, y quiero decirles que cada un minuto, mi dato curioso, cada un minuto se muere un pesco y yo... Y así de a poco vamos volviendo y nos vamos integrando. ¿Qué era esto que estábamos escuchando recién, Leo? Fíjate el nombre de algún tema. Charlie Parker. Charlie Parker. El gran Charlie Parker. El gran Carlitos Parquero. Jam Blues. Muy bueno. Bueno, chicos, estamos acá con Juan Carlos. ¿Cómo era tu apellido, Juan Carlos? Pampero. Juan Carlos Pampero. Sí. Y acá con nuestra co-conductora. Co-conductora. Y queríamos cerrar el programa con algo. Con algo nuevo. Con algo original. Cantemos una canción. Vamos a armonizar el espacio con música improvisada. Lo que surja ahora, lo que nos surja de adentro, dejémoslo salir. Datos falsos que te dice la gente cuando vas por la calle y vos decís: eso es falso, eso no es verdadero, y me estás mandando un verso más grueso. Y ahora no quiero cambiar la sintonía, quiero quedarme con esta manía de planeta corazón. De cualquiera poder fumar, poder tomar, poder gritar. Cualquiera, no tengas miedo. Todo es para bien. Ricky Espinosa no murió y está bien, está bien, no está bien. El programa está bien, muy está bueno. No está bien, no está bien. No está bien. Escuchamos miedo, desde Saturno a la mañana. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está escuchando y nos permite hacer estas locuras por internet. Y ahora los vamos a dejar con un set. ¿Qué es este set, Leo? Un set de trip hop de This Orchestra. Se pone candente el estudio. Y vamos con un set de trip hop. Hasta la próxima, amigos. Hasta muchas gracias. Chao, chao. Un besito.